tardes, 18, 10 minutos, temperatura 12 grados, cielo despejado. Un porvenir muy bueno. Uy, tengo un... Hemos comenzado el tensiómetro, ¿cómo le va, gente? Gente querida, tensioneros. Estamos aquí comentando viejas anécdotas de una foto de un viaje que hicimos al Vitor el año pasado y están insistiendo. Puedo evitar reírme. Estamos insistiendo para ir para allá nuevamente y fue una aventura muy, muy linda porque la verdad nos puso a prueba en varias cosas. Y sobrevivimos vivos y hubo varias anécdotas muy graciosas con todos los integrantes del viaje. Ahora, debe haber sido terrible porque después de eso fue el incidente que se prendió fuego, sí, ¿no? Sí, después se prendió fuego, qué lástima. Hemos dejado una huella importante. Unos meses después, ¿no? No es que inmediatamente cuando nosotros estuvimos ahí, sino unos meses después. Que bueno, nos impidió hacer el viaje que queríamos hacer en enero para dichas zonas. Aparte, con estos días así, te dan mucho más ganas de ir. A mí te digo que me dan ganas, ¿eh? Mm. No, aparte más que nada la experiencia, comparado a por ahí otros retiros que hemos tenido con Diego, que son más en la costa, son diferentes. Este fue un poco más en contacto directo por ahí con la naturaleza, el tema de ir en carpa, el tema de un lugar tan específico, y realmente por lo menos en lo personal mi experiencia como y en la condición en la que fui, lo pude capitalizar más por ahí desde otro lugar, ¿no? Mm. Además, perdón, tomando mate... me encanta a mí la idea de tener al lado del arroyito, sacas el agua, cocinas ahí al lado, empecé a trazar la montaña, estás a la carpa, esa magia, tiene su... Más allá de que estamos acostumbrados a la civilización acá, tiene su magia para allá. Me gustó cortar con eso a mí, personalmente, por lo menos. Quedó pendiente una para hacer en San Luis. Ah. Tengo que hablar con Mati nuevamente. En Merlo, ¿no? En Merlo. Donde vive el hermano. Ajá. Uh-huh. Mati Romano, ¿habrá escuchado el tensiómetro Mati Romano alguna Mati, vez? Mati, le mandamos un saludo enorme. Hace rato no lo sabemos de él. Creo que vamos a saber de él cuando se case ahora que... Dicen que cayó en un cartel por drogas. Dicen que está metido en cosas raras Mati Romano. No, mentira. Saca unas fotos de la naturaleza muy lindas. Tiene una página, tiene un webpage, ¿no? Sí, tiene. De hecho, ha ganado un premio en España. De una foto de él sacando unos colibríes dando de comer a sus hijos. Muy buena foto. ¿Vos sabés que Lu me mostró una foto de él el otro día? Que son como unos pétalos que tienen unas caras. Son realmente, es una cosa que está en los ojos, una perfección. Realiza. Una cosa muy impresionante, sí, en Perú. Bueno, le mandamos un saludo grande. Y bueno, vamos a comenzar este programa, parte 2 de hoy tenemos un programa, el micro de educación. Vamos a tener un invitado especial, ahora vamos a comunicar con él para la segunda sección. Muy interesante para seguir, como habíamos hablado el programa anterior, sobre la educación. Esta vez ya en instituciones, yo no tanto la educación a nivel general, sino cómo se está empleando la educación actual, cómo ha acompañado las tendencias, los intereses de la generación que está viniendo ahora, y al mismo tiempo cómo ha cambiado con toda la tecnología. Así que bueno, vamos a tener un lindo programa con un invitado especialista en el área de educación. Pachito Rodríguez. Exactamente. Para los que lo conocen, Rubén Rodríguez. Bueno, vamos a pasar las noticias. Vamos a comentarles nuestra selección de noticias. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Bueno, primer perlita, como nos gusta decir acá, con mi co-keeper, del día de hoy, es una noticia del diario La Nación. Tiene un título muy interesante, claves para preservar mejor la memoria. La actividad física, una alimentación sana y las redes sociales han demostrado ser útiles para el cuidado de la mente. Esto viene de una entrevista con Bruce Miller, que es un referente mundial en neurología. Y hace una pequeña parodia, dice: ojalá todos pudiéramos gozar de la vida de Oscar Niemeyer, que está a punto de cumplir los 101 años. ¿Cómo te ves viviendo 101 años, Dieguito, querido? Depende del estado y la calidad. Si no me acuerdo de nada, mejor mandame al nicho. No, pateo el tablero antes, como se dice en la jerga de la India. Patear el tablero es patear el cuerpo. Y ya, la ¿no? mente, claro, la mente liberada. Pero bueno, los mortales comunes y corrientes, como por ahora somos nosotros, que tienen la fortuna de vivir muchos años, que lo bueno del dato es que es un grupo creciente, dado el aumento de la expectativa de vida, los fantasmas de la demencia y los problemas de memoria los acechan a la vuelta del camino. Bueno, las preguntas que le hacían en la entrevista a Bruce Miller, dice, ¿es un destino ineludible padecer severos problemas de memoria al envejecer? Sí. Ahora, dice, como he dicho en un principio, la importancia, más allá de la alimentación sana y de las redes sociales, esta última, la de las redes sociales, tener amigos. Dice, ese es un punto muy importante. Sí, es verdad. Fíjate, dice, de nuestras investigaciones surge que las redes sociales son un factor importantísimo para predecir cómo progresará alguien que tiene Alzheimer. Si uno es mayor, pero tiene una familia, gente que se preocupa por uno, ya sea que tenga buena salud de Alzheimer, le irá mucho mejor. Dice, si los comportamientos son consecuencia de la estructura del cerebro, ¿es lo inverso cierto? O sea, digamos, alguien que no tiene buenas redes sociales, ¿pueden los comportamientos cambiar la estructura del cerebro? Esto ya lo hemos hablado bastantes veces. Sí, tajante. Algo que frecuentemente pasamos por alto es que cada vez que aprendemos algo nuevo, cambiamos la estructura del cerebro. Y como bien me gusta decir a mí, todos los días se aprende algo. Es una cosa, a mí me encanta de la vida. Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Se te está por escapar. Lo que lo conoce Santiago sabe. ¿Cómo son esas cosas? ¿Y este? Ustedes no pueden ver, pero yo le estoy haciendo un gesto a mi queridísimo Diego. Un cliché mío. Dice, sabemos que los chicos aprenden a tocar instrumentos musicales, yo esto lo puedo contar un poco, tienen diferencias estructurales significativas en las áreas motoras. Miren el laburo que estoy haciendo en el cerebro de los chicos, ¿eh? Bueno, dice, cuando habla de comportamientos buenos, se refiere al aprendizaje. También a la empatía, a ser una buena persona, ¿cuál es la influencia, no? Dice, sí, probablemente, pero sabemos más de las cosas simples, como movimiento. Y está muy claro que puede causar cambios permanentes muy positivos en el cerebro. Con respecto a la actividad intelectual, dice, solo ahora estamos empezando a estudiarla. A la emoción, todavía no la entendemos tan bien. Lindo, sincero el comentario. Lindo comienzo. Cualquier mensaje nos pueden dejar su correo de voz al 4732-1122, 4732-1122 o por mail a eltensiometer@gmail.com. Hemos recibido alrededor de 1000 mails el programa pasado, así que, bueno, están invitados. Y complementando un poco acá lo que decía Santiago, salió en La Nación, algunos lo habrán leído, que proponen un criterio para la evaluación predeportiva. Hay tantos debates acá, si solo la ergometría, que es el estudio del corazón, suficiente como para dar el apto, la aptitud física a una persona que quiere empezar a hacer deporte, gimnasio y demás. O sea, perdóname que te interrumpa, porque hice un mínimo comentario de esto que no sabía que ibas a leer. Justo charlé con un alumno mío que me contaba en rugby, ¿te acuerdas cuando se murió ese chico? Ah, sí. Que decían que tenía cardiopatía, y él me comentaba que yo decía, qué cosa importante, por eso está bueno que veas esto. Me decía, mira, realmente la revisación en el club es una gilada, me decía. Está el cardiólogo ahí, ¿no? Él mismo, deportista, juega en primera, sí. Y me dijo que realmente sí, el control era bastante pobre. Sí, además, igualmente, el chico este le agarró recién al final, llegó hasta primera, o sea, nunca tuvo ningún inconveniente. Nunca tuvo ningún inconveniente. Nunca no tuvo un historial. Pero se podía haber prevenido. Bueno, dicen que, claro, una de las muertes, o sea, algo que se quiere evitar es prevenir la muerte súbita. Este tipo, más o menos, algo que lo parecido, ¿no? Sí, que le pasó a este chico de Cuba. Pero no solo quieren prevenir eso, que es la muerte súbita, que es uno de los males que más aqueja, con el cual se empezó a realizar este estudio, también quieren evitar problemas musculoesqueléticos y también prevenir cualquier otra consecuencia de patologías en las poblaciones principalmente de mayor edad, para aquellos que quieren empezar a hacer gimnasia, que superan los 50 años y no vienen con un ritmo de gimnasio, movimiento o actividad física. Como decía también Santiago en la noticia anterior, para memoria, la ejercitación física diaria ya está saliendo cada vez más, que el ejercicio mejora todo tipo de, no solo la salud del organismo, sino la evita la depresión, evita que avance cierta degeneración neuronal. Neurológica, ¿no? Exactamente. Sí. El ejercicio ya se está poniendo como, realmente detiene el avance de toda degeneración. Buda, hace 2500 años atrás, también decía, aquí vino nuestro querido invitado. Qué grande. Qué alegría y emoción. Ustedes no saben, oyentes queridos, la alegría de contar con esta persona. 11 años después. ¿Qué así, Pachito? Tuvimos que interrumpir la noticia porque realmente entró una eminencia, claro, no pudimos al estudio. No pudimos detenerlo. Tenemos a Tomás que nos come las galletitas acá mientras nos acomoda el micrófono también. No, decía Buda que ya hace 2500 años que esforzados diligentemente que las cosas tienden a decaer. Así que la actividad física y los principios de movimiento siguen siendo los mismos hace más de 2500 años. Eso no cambió, gente. Así que a laburar con el ejercicio. Y algo interesante que decía esta evaluación predeportiva es tres puntos. La evaluación de la persona físicamente activa, la prevención de patologías fatales y no fatales y el certificado de aptitud física. Se reunieron en congresos también para empezar a debatir cómo determinar la diferenciación entre una persona que es amateur, físicamente activa, y una persona que es un atleta, un deportista. Porque a veces dicen que ponen títulos de actividades que son deportivas recreativas, pero realmente hay competencia en todo este tipo de actividades. Entonces, a veces presta confusión y la gente se esfuerza de más y termina viendo excesos de esfuerzo. Bueno, esto ha sido todo por La Nación de hoy. ¿Con qué continuamos? ¿Tenemos alguna otra perlita? Ah, sí. Perdón, el lenguaje de los hijos. Yo te robé ahí. Tenemos acá... Y un especialista que después va a hablar. Tengo... Lo miro y no puedo concentrarme. Es terrible esto. Exageran. Ahí apareció. ¿Tiene la voz que tiene? Tiene voz de locutor, Se lo ve que viene. Tenemos que venir más seguido. Lo que pasa es que no me invitan los chicos. Sí, podemos hacer acá una actividad acá de historia. Y no me invitan. Y el programa pasado que leímos algo de un historiador, ¿te acordás? Sí. Bueno, la siguiente perlita que tengo para el día de hoy. El lenguaje detrás de las palabras, la clave para moldear a los hijos. Es una noticia de Zulema Usach, periodista. Frases descalificantes, generalizaciones y expresiones que aparentemente son inocuas pueden producir profundas heridas que afectan la autoestima del chico. Una cosa que yo sufrí de chico bastante. No con Pacho. No, Pacho no. Pero en mi casa me daban duro, Bueno, dice, lejos de pasar inadvertido, el bagaje representativo con el que los padres construyen la personalidad de sus hijos constituye la clave para su futuro desarrollo. Recalca la noticia que, o sea, de esto van a depender sus éxitos o fracasos a futuro. Eso sí, si lo que se quiere es a corto plazo mejorar el comportamiento, los modos de relacionarse, el primer paso es eliminar del vocabulario, ¿qué cosa? Frases estereotipadas, lugares comunes, el siempre sos igual, no cambias nunca, tus hermanos son mejores, todo ese tipo de palabra tóxica que se me ocurre decir por este momento, no ayuda bastante. Ahora, mirá qué importante esto, y agregamos, sobre todo que hemos tenido la oportunidad de tener a los panelistas de PNL, no solo las palabras actúan como eje de construcción de un ser humano, solo constituyen el 7% de la totalidad del lenguaje con que los seres humanos nos comunicamos. Fíjate, porque los gestos, el tono de voz, la mirada, hablan mucho más a veces que las palabras. Todos deben pasar de chicos. Uno no se detenía en solo que le decían las personas, sino... Pispea, Exactamente, siente a ver con qué seguridad detrás, o sea, la lectura emocional que hay detrás. No, observa. Y además, como dijiste, es importante no decir sos un vago de esto, sino hoy estás. Exactamente. Así, hoy pasó tal cosa. O sea, como marcarlo más como constructivamente. No es que sos un vago o sos un tonto. Para no generar falsas identidades. Exactamente, ¿no? Además. O sea, hoy estuviste así, hoy estás distraído, hoy. No siempre, no determinar, no generar un determinismo, sino abrir la posibilidad de una respuesta. Aparte es más fácil apuntalar el problema. Exactamente, no a la persona, sino que es una actitud mental que está teniendo la persona en ese momento y no es atacar a la personalidad entera. Integral. Mira esto, a través del tiempo, las actitudes de los jefes de familia, y por supuesto, y sobre todo hoy que estamos con Pacho y los educadores, también los modelos educativos y en el colegio, eligen para resolver situaciones cotidianas, no ocupan un lugar menor en el registro mental del chico. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de la vida cotidiana? Por ejemplo, si un niño es sobreprotegido, luego se sentirá incapaz de enfrentar los desafíos. Un mal común total, ¿no? Aqueja. Pero bueno, Dieguito, me parece que te toca el turno de seguir. Vamos a continuar con una noticia que viene de México, del periódico AM. El título es Enlaza tus ideas. Y se ha realizado el octavo congreso de mercadotecnia, allá en México, en León, la Universidad de León, donde se aprendieron a analizar el mercado hasta las estrategias que deben utilizar. Dice acá el entrevistado, León Carreras, si al momento de establecer los límites de un hijo con un hijo le damos a entender qué es de determinada manera, entonces eso sí se cumplirá en la realidad. Lo aconsejable es darse cuenta de que no es lo mismo estar de determinada manera en un momento dado que ser. El neuromarketing. Entonces acá metimos una noticia de otro. Hubo un error de preproducción y mío. ¿Sí? ¿Un error así? Sí, porque esto que yo leí acá. No, el neuromarketing fue el tema que abordó Karina Buffel Torres, de la empresa de la Riva, que compartió algunas investigaciones que realizan para dirigirse al público correcto que se le pretende vender al público. Sus estudios están basados en las neurociencias y en la semiótica para analizar los estímulos que tienen las personas ante diferentes tipos de publicidad, pues cada día se enfrentan a un consumidor final más difícil. Habíamos hablado otra vez también que las neurociencias empezaban a estudiar no solo lo que le hacían preguntas a un cuestionario y le ponían también electroencefalogramas y le medían la pulsación del corazón y demás para ver cómo reaccionaba el cuerpo frente a diferentes estímulos visuales y no le creían lo que decían las palabras sino cómo se respondía el cuerpo ante ese estímulo. Por ahí las palabras decían lo que deberían decir, pero el cuerpo, el corazón o la emoción decía otra cosa. Y ellos anotaban esa cosa como que iba a ser la determinante al momento de tomar la decisión. Mirá dónde llegan las investigaciones de las neurociencias, ¿no? Creo que hemos dicho una vez ya que un trailer de una película también eligió qué imágenes pasar de una película como para atraer más gente. O sea, hicieron como un test, ¿no es cierto? Sí. De cuáles imágenes les resultaban más o chocantes o estimulantes. Sí, y ahí eligieron la neurociencia aplicada al marketing. Es como la inteligencia emocional, todo se puede aplicar. Bueno, pero no vamos a seguir más con las noticias porque nos vamos a pasar a la sección principal, pero antes... Tengo una perlita que quise poner un día, pero hubo algún conflictillo y no tuve la oportunidad. Pero tengo muchas ganas de ponerla. Creo que me acuerdo cuál es. ¿Te acordás? Sí, pues la vi varias veces. Esto es Jill Scott Golden. Chain, when it round my neck, I'm taking my Cano y Ripoli, una empresa nacional líder en la fabricación de productos promocionales y packaging de PVC para empresas, avalados por nuestros clientes de primer nivel. Lo invitamos a conocer nuestra página web www.canoripoli.com.ar, donde encontrará todos nuestros productos y cantidades mínimas a producir. Comuníquese con nosotros al 4760-3523 y líneas rotativas. Ciro Rodríguez Barrios, instructor calificado de meditación trascendental. Reserve su turno con antelación llamando al 5273-6303. Para mayor información, visite www.ciroconyg.com.ar. Autoelevadores Yale. Autoelevadores a combustión y eléctricos. Disponemos de carretillas apiladoras y equipos que se ajustan a sus necesidades de movimientos de materiales. Nuestro servicio de postventa cuenta con un departamento de repuestos con una amplia gama de productos. Ofrecemos cursos de entrenamiento y capacitación a operadores de autoelevadores, adaptándolos a las necesidades de cada cliente. Para nuestros sistemas de alquiler, contamos con una flota de 400 autoelevadores de última generación. Tenemos la más amplia red de representantes en todo el interior del país. Comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale. Podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Dam Boutique. Ropa de mujer. Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique no es retro, no es vintage, no es cool. No sigue la moda, la impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. El Transmutador, iluminando experiencias urbanas. Siempre decimos a la gente que ese pequeño breve lapso de silencio entre la música que nos acompaña de fondo no es un bache, es nuestras orejas deleitándose con la inspiración de la música del Guerrero Pacífico. E insistimos exactamente en que la gente vea esa película, que todos los que vieron siempre, acá Gustavo el operador también la vio y le gustó mucho, Guerrero Pacífico, muy buena película, la verdad, una forma de, encima una forma de educar distinta. Exactamente. Una forma de educar, digamos, a la vieja usanza como los maestros en la India. Pero bueno, y hablando de educación y de maestros, hoy tenemos con nosotros el director del Polimar Castellano de la Escuela Pilgrims, colegio que hemos asistido ambos dos, y estamos muy contentos como se ha encarado también ahí la educación, porque no era solo información, contenido, sino también estaba centrada en la humanidad, en la formación del ser humano, y todas las competencias, porque había diferentes actividades, desde drama, o sea, teatro, música, los concerts que habrás tocado vos, yo te he visto. Hemos tocado juntos un par de veces, piano. Sí. No sé cómo llegué ahí arriba, pero llegué a tocar el piano. Y todos teníamos la oportunidad, yo. Pero Rubén era de los que, ¿viste? De los que se tapan la oreja izquierda cuando cantan el coro para escucharse ellos mismos. Yo lo escuché tocar Guantanamera. Guantanamera, un clásico. Gracias a Dios y a la Virgen. Ya no hay más besazos. No existe más besazos. Eso me cantaba. Esa es la canción al final. El colegio, fíjense que en el último año, cuando estábamos en quinto año, hacía una canción, Guantanamera, y le ponían una frase para cada de los 40 y pico alumnos, que ya a principio eran pocos, pero después éramos 40, 50. Y se complicaba. Al final se complicaba. Había que inventar un poco. Había que hacer. Pero bueno, y la verdad que lo queríamos traer acá porque empezamos a hablar la vez pasada sobre la educación en sí mismo. ¿Qué es educar? O sea, esa es la primera pregunta que habíamos empezado. Educar significa llenarle a una persona de información, de contenido, enseñarle a pensar, educar solo toma esa parte, o sea, la parte de actividad intelectual, o educar supone también un refinamiento emocional, enseñarle al chico cómo enfrentar éxitos, fracasos, cómo desarrollar la claridad en su mente, cómo relacionarse con los demás, con sus compañeros. O sea, ¿qué es realmente el contenido o el área que implica la educación? Y entiendo también que la educación no solo parte desde el colegio, sino que también involucra a la familia como principalmente. El colegio es el acompañamiento. El chico está bastante tiempo ahí, pero el chico mama mucho de su familia. Y bueno, entonces queríamos hablar con Pacho primero. La primera pregunta, de verdad, es ante todos estos cambios que han venido, avances tecnología. Nosotros no lo hemos vivido cuando estamos en ese momento, pero la velocidad de los ritmos actuales es distinta. La vida actual se mueve a otra velocidad. Hay otro tipo de velocidad de la información. Hay otro tipo de tecnología que acompaña. Y cómo esto ha afectado el interés del chico y al mismo tiempo cómo ha afectado la forma de la metodología de enseñanza. Si es que se ha aplicado algo nuevo, si hay alguna obligación desde el Estado a realizar diferentes cambios o metodologías, o eso está más librado a cada institución. Así que queríamos ver vos cómo has visto ya varias generaciones, ya tenés casi 25 años. 26 sí, hace años. Más o menos 25 años que estamos en esto, ¿no? Sí. Lo primero era, esto es un poco una yo les agradezco por haber pensado en mí, bueno, por invitarme y ayudarme un poco a reflexionar. Cuando uno pone en palabras lo que vive día a día, lo que vive día a día, de algún modo también, puede pensar, ser más crítico. Sí, te ayuda a separar. Corregir, claro. Separar, ¿no? Recién te escuchaba a vos, Beche, hablar sobre cómo rotulamos, ¿no? Y es, te escuchaba y te escuchaba como profesional y como padre. Y como profesional uno tiene cierto oficio y hay ciertas cosas que las cuida, porque sabe, bueno, que es su trabajo. Y como padre no es tan fácil, ¿no? Es decir, como padre, como miembro de una familia, uno tiene hasta un rol, y es mucho más complejo, ¿no?, que el rol de profesional. Porque el rol de profesional uno lo tiene clarito. Dice, esto de acá no puedo pasar, acá... rol de familia es más complejo, ¿viste? Sos sostén, estás a cargo, tenés que corregir, tenés que conducir. Son tantas cosas. Y a veces yo te escuchaba, es muy... Como profesional es más difícil equivocarse, como parte de un grupo familiar es mucho más fácil, ¿no? O sea, a veces uno como padre se encuentra diciendo cosas que en las reuniones de padres dice, esto no hay que hacerlo, ¿no? Entonces, claro, es complicado, complicado. Como decís, o sea, como padre vos tenés que ocuparte de cómo se está sintiendo tu hijo, cómo está respondiendo el colegio, si tiene un problema, ¿por qué está teniendo un problema? ¿Realmente no tiene capacidad o por qué no quiere estudiar? ¿O por qué no está mostrando motivación? ¿Qué le estará pasando? ¿Tuvo un problema con una chica? ¿Algo que la está perturbando, la está distrayendo de lo que tiene que hacer? Sí, tenés unas áreas más grandes que... Bueno, ahora sé que han impuesto un gabinete psicológico como para la tutoría, para empezar a tener un poco más el área humana del chico, porque a veces no está la capacidad. A veces la capacidad está del chico, pero está... perturbado por un problema emocional que más mismo ahora, hoy en día, hace ya 10 años que están valorando más la inteligencia emocional. Exacto. Que la inteligencia intelectual, en por lo menos a nivel empresarial me refiero. Y están habiendo muchas investigaciones, como vemos acá, de neurociencia, que le están aplicando, metodologías para cambiar el comportamiento, o cómo uno sale del colegio y también empieza a estudiar PNL, otras áreas. Digo, ¿cuánto tarda también para bajar todo ese tipo de... información nueva? O áreas de educación que el Ministerio de Educación todavía no tomó como obligación para las escuelas. Sí, sí. Bueno, eso está asociado a lo que me preguntabas recién. El colegio es una cosa muy conservadora. Es decir, uno de los ámbitos más conservadores que existen son los colegios, para bien y para mal, ¿no? Para mal en el sentido que transmitías recién, la bajada o la llegada de aquellas cosas novedosas o de aquellas cosas que por ahí en el ámbito empresarial ya se maneja, en los colegios son procesos más lentos, claro. ¿Viste? Porque está esta frase, ¿no? Cada maestrito con su librito. Sí. Yo creo que enseño bien y a mí nadie me va a tirar una posta nueva. Esto es muy... Sí, sí, sí. Una de las cosas más difíciles de cambiar a veces... es nuestras propias creencias como educadores. Exactamente. ¿No? Ese es el primer obstáculo. Punto difícil, ¿no? Como decíamos, hay como cierto apego, ¿no?, al modelo que uno mamó o con el que fue instruido. Y es el modelo en que te criaste muchas veces o que te educaste, esto de tener que educar y de responder a los desafíos de cada momento, porque la educación no es una cosa estática, sino, pues aprendés algo ahora, pero dentro de 10 años, 5 años, 20 años, no sabés si esto va a servir, ¿no? El ser humano es el mismo, pero las condiciones, el medio, van variando, con lo cual, este tipo de desafíos hay que estar como muy despierto. Una de los consejos, ¿no?, que nos dan es estar como muy despiertos a la realidad y ver, leer qué es lo que la realidad va necesitando de nosotros, ¿no? Porque en el fondo, como lo dijiste al principio, educar es sacar de adentro. Es decir, el que cree que educar es meterle en la cabeza una serie de cosas está muerto, ¿no? Educación significa ex ducere, en latín. Entonces es conducir hacia afuera. Vale decir que lo que hay que conducir y lo que hay que actualizar ya está adentro. Lo que pasa es que está adentro como algo que tiene que ser desarrollado. El arte consiste en, conducirlo en la línea de lo que él necesita, en la línea, en definitiva, de lo propio. Si vos me decís una cosa, es enseñar una materia, bueno, por ahí sí, hasta cierto punto. Educar es un proceso más artístico, si querés. Implica que vos estás atento a qué es lo que el otro tiene y cómo lo conduzco hacia su actualización. Ahí cambia mucho el rol del maestro, ¿no? Se habla a veces en reuniones de inspiración, motivación. O sea, vos te preguntás, ¿cómo motivo? ¿Cómo llevo? Me imagino que es una cosa que haces diariamente, por ahí hasta automáticamente. Y si no lo haces, se te duermen todos. Claro. Es decir, el gran problema que tenés cuando vos ves que todos empiezan a dormir es que no motivaste nada. O que era muy temprano o que no motivaste nada. Pero vos sabés que hablábamos con Diego de eso, que es para mí es clave. Realmente yo me acuerdo, a veces por ahí estudias una materia que no te interesa tanto, pero tenés un tipo enfrente que le mete una pasión y tiene una forma de explicártela y de enseñarte y de llegar hacia ese lugar que te prende, te dan ganas de saber. El gran tema para mí, uno de los grandes temas de la educación, es el tema de la pasión. Es decir, si vos no estás convencido de que lo que vos estás vendiendo es espectacular, es muy difícil que alguien te lo compre, ¿no? En definitiva estás, entre comillas, estás ofreciendo, estás vendiendo algo, vendiendo en el buen sentido de la palabra. Sí. Estás proponiendo algo que para vos es valioso, ¿no? Entonces, no hay nada peor que un educador desapasionado, porque entonces, ¿qué es lo que me estás ofreciendo? Sí, ¿no? Hay información y datos. Claro. Entonces, el gran desafío nuestro es el aburrimiento. Yo creo que el gran desafío nuestro es, nuestro primer desafío es aburrirnos nosotros. Si estamos aburridos como educadores, y yo te diría, busquemos otro laburo, porque no vamos a poder transmitir, ¿no? Vamos a poder repetir algunos conceptos, que el otro los repita. Ahora, producir un cambio en el otro implica que vos pusiste algo diferente. Claro, que el otro se cuestione, que el otro participe del proceso del pensamiento. Que el otro diga, che, ¿qué tiene esto que este tipo se enloquece con esto? ¿No? Es decir, ahí despertás el interés, ¿no? Claro. Es decir, una de las cosas para despertar interés es, bueno, si para este tipo esto es valioso, algo tiene que tener, ¿no? En la India proponen, los Upanishads, que son los textos sagrados, proponen continuamente, son experiencias o diálogos maestro-discípulo donde el maestro busca siempre estimular al discípulo la experiencia. Que experimente en sí, en su interior. O sea, lo que le está sugiriendo, le sugiere, le describe algún estado mental y le da una pauta como para que comience, para que él dé el paso. Pues en este día uno hace eso, saca el conocimiento que está dentro o la estimulación. Después la curiosidad y la pasión generan, naturalmente van a ir hacia el desarrollo de conocimiento y demás. Bueno, el gran tema que nos estamos planteando hoy día, mirá que esto es muy vigente lo que vos decís. Es decir, si vos no haces que esta realidad que querés enseñar pase por el tamiz de mi experiencia y yo produzca algo diferente, es muy difícil, que yo te enseñe algo. Va a haber un conocimiento aprendido, repetido memorísticamente, pero se te va a olvidar. Si vos haces una elaboración personal, das una respuesta propia, generás un vínculo tuyo, digamos, único, diferente, ese saber te va a quedar rebotando a vos. Y ahí podemos haber hablado de construimos algo nuevo, ¿no? Y las metodologías de... Yo, vos me preguntabas cuál es el cambio en los últimos tiempos, qué cambió lo tecnológico. Sí. Yo lo que veo es esto. El gran cambio, creo, al cual estamos asistiendo, más que el hecho de la educación misma que ha cambiado, la educación más o menos está siempre educando al hombre. Lo que yo veo es que el sujeto ha desarrollado nuevas habilidades y ha perdido otras. Para bien y para mal, ¿no? No hago un juicio de todo tiempo pasado fue mejor, antes era mejor. ¿No? Vamos a poner un ejemplo. Un chico para estudiar matemática hoy le cuesta horrores. ¿Por qué? Porque tiene que detenerse. Siempre costaba la matemática. Pero lo que yo veo hoy es un chico para hacer un ejercicio tiene que concentrarse, entrar en silencio, estar... Y tiene que desarrollar una actividad que le demanda mucho. ¿Por qué? Porque es un chico que está muy acostumbrado al zapping. Claro, exacto. Cambia el televisor, pim, pim, pim, pim, programa tal, va cambiando. Cambia la película. Está bombardeado por la comunicación rápida. Mensajito de texto, llamadito. Es como una sobreestimulación. Lo visual. Es un bombardeo, digamos, fuertísimo. Si vos te fijás, te instalás en una casa, la computadora, el DVD, el todo. Entonces, este es un problema. Frente al cual decís, bueno, ¿cómo me paro? No te sirve de nada decir, esto es un horror, ya no se puede enseñar más. Creo que lo que hay que ver es, a ver, ¿cómo acompañamos la tendencia? Lo visual tenés que incorporarlo necesariamente en la educación. O sea, este es un punto importante. Yo muchas veces hablo con los profesores de matemática y digo, ¿qué desafío tienen ustedes? Porque hay ámbitos en los cuales esto es más fácil. ¿Qué sé yo? Tenés que estudiar historia, tenés que estudiar geografía, tenés que estudiar arte. Es más fácil acompañarlo con lo visual. En aquellas materias que son más abstractas, el desafío es mucho más importante, porque no tenés tan fácil estos medios. Pero este es un elemento en el cual, si querés educar hoy día, tenés que hacer pie. El otro punto que, digamos, es necesario ir hacia eso. De pronto, antiguamente preparabas una clase y hablabas 80 minutos. Hoy, si haces eso, estás muerto. ¿Por qué? Porque estás frente a un sujeto que está acostumbrado a, diríamos, recibir periódicamente algún sacudón. Entonces, vos tenés que preparar una clase donde hayan 2, 3, 4 actividades. Si no, realmente el tipo se te duerme. Y el dinamismo, ¿no, Camilo? El dinamismo. Vos tenés que ser un sujeto mucho más, si querés, activo, ¿no? En eso, yo te diría, sí, ahí yo veo un cambio importante. Creo que estamos frente a un sujeto que recibe muy diferente al de hace, qué sé yo, 15, ni a que hablarte, 20 años atrás, otro mundo, ¿no? Pero vos ya habías instaurado en nuestra época ponernos esas filaminas, ¿no? ¿Cómo se llaman? Filminas. Bueno, no teníamos ni celular, ni computadora. Las presentaciones, el PowerPoint, todas esas son cosas que te ayudan mucho, porque la cultura visual hoy día es muy fuerte, sí. La imagen es muy fuerte, la propaganda. Entonces, creo que si, digamos, querés hacer una educación que responda un poco a las demandas, tenés que ir por este lado, ¿no? Y después, ustedes... digamos, ¿cuáles son las cualidades que, cambiando un poco el tema, necesarias que ustedes analizan cuando tienen que contratar un profesor nuevo? Particularmente, ¿qué se fijan en el currículo, en la forma de ser, cómo es? Más que ustedes tienen un perfil definido como institución. Claro, acá tenés que hablar, la pregunta, digamos, está vinculada a un poco el perfil nuestro, ¿no? Es decir, Vos tenés que pensar en que hoy día, lo mencionaron ustedes al pasar, una educación que esté orientada solamente hacia lo racional, estrictamente hablando, y yo creo que hay cosas importantes que se te están escapando. Es decir, si vos no te das cuenta que tenés que trabajar lo emocional y que lo emocional es un camino para lo racional y te puede ayudar a que el tipo abra las puertas, a decir, bueno, a ver, este tipo es macanudo, este tipo me condujo bien, este tipo manejó bien una situación, es un medio esa humanidad para que yo llegue a tal conocimiento, ¿no? Entonces, creo que no podés quedarte simplemente con un currículum de un tipo que tiene sus mejores calificaciones, sino cómo se maneja humanamente, ¿no? Esto es a veces muy difícil percibirlo o descubrirlo en una entrevista que dura 10, 15 minutos. Pero vos tenés que hacer foco en cómo es la humanidad de esta persona, es decir, cómo se maneja, qué intereses tiene, si se manejó bien en la entrevista, no se manejó bien, si fue un tipo muy tímido, si es un tipo que lo ves enfrentando un grupo de tipos. Es decir, tenés que hacer y transmitirle al otro, digamos, que este es un poco, es algo que a vos te interesa trabajar con los chicos el día de mañana, claro. ¿No? Porque vuelvo a esto, si la mirada es una mirada simplemente de lo racional, y te vas a quedar siempre rengo, ¿no? Te vas a quedar no rengo. No escuchás al chico, aparte, claro, no vas a detectar tampoco falencias. Que no claro, claro, uno de los grandes desafíos, si querés, en los últimos años es el tema de incorporar la inteligencia emocional a la educación. Pero ¿dónde metes la inteligencia emocional? Y bueno, en aquellas actividades donde lo humano y donde la emoción esté, ¿no? Llámale teatro, llámale, no sé, armar un programa de radio, llámale, no sé, un retiro, llámale, qué sé yo, hay 10.000 actividades. Armar una empresita, una compañía, claro, tener que interactuar, tener que tomar decisiones, tener que, a ver, discutir un grupo, armar un equipo, liderazgo, todo esto, ¿no? Yo hay una cosa que no quiero que se escape, que ya en el primer programa habíamos dado un poco nuestra visión, por ahí más relacionado un poco con lo que habló Diego de la forma oriental, y hay una cosa que es clave para mí en la educación y que rescato muchísimo del Pilgrims, que me encantaría que hables, que es la importancia de la relación entre el maestro y el alumno. Me gustaría saber cuál es tu opinión de esto y qué es lo que vos rescatás de cómo tiene que ser esa relación y cuál es el modelo que ustedes tienen de eso como cosa ideal, ¿no? Sí, yo básicamente diría entender que el otro es un otro, con todo lo que esto implica, con toda la carga existencial que tiene, implica una actitud de respeto, implica una actitud de reverencia frente al ser, implica que vos estás ahí, es un poquito elevado esto que estamos diciendo, pero cumpliendo un rol activo, pero que tiene que ser muy respetuoso de ese ser, ¿no? Esto significa eso de volver a la definición, ¿no? Es decir, ¿cómo hago para ayudar dentro de este proceso respetando, de algún modo, el ser del otro, no violentándolo, y al mismo tiempo siendo el límite adecuado cuando hace falta? En este sentido es una cosa bastante difícil. Claro, en la India también. La cosa, y caricia. Claro, la cosa es un cierto arte. Permiso y disciplina. Claro, porque son dos... A ver, pasarse por exceso es fácil. Sí. Es decir, la planta la matás, le pegas un golpe y... Sí, verdad. Y al mismo tiempo, no ponerse como tutor al lado también es fácil, es decir, la planta puede crecer por cualquier lado. Entonces, ese arte no es tan sencillo, implica mucha mirada del otro, sí, ¿no? Implica mucho decir, a ver, hoy cómo estamos, ¿no? Implica relojear, implica salirse de uno, implica decir, a ver, este está con la mirada torcida, ayer no estaba, ¿qué está pasando? ¿Reaccionó mal frente a un comentario mío? A ver, ¿me pasé yo de rosca o no? Implica esto, ¿no? Involucrarse, ¿no? Observación. Implica claro. Mucho involucrarse. Si me preguntas, como ejercicio personal, es como que tenés que estar saliendo de vos seguido y desarrollar este ejercicio. En general, los educadores tendemos a concentrarnos en nuestra propia reflexión, en nuestro propio pensamiento, claro. En el conocimiento que tengo que brindar, que te aísla, ¿no? Entonces, en esto, digamos, este es uno de los grandes desafíos, ¿no? Es como dijiste, ahí dijiste una clave, es decir, ¿qué es más importante, el conocimiento que tengo que dar o estar atento al otro? Yo creo que las dos cosas, y ese es el arte. Uno siempre va pivoteando y, viste, va a decir, bueno, hoy tengo que meterle a la caldera y, claro. Y viste, avanzar rápido. Claro, y de pronto también tenés que frenar, detenerte, si a ver cómo viene la cosa. Es un arte. Sí. Eso me acuerdo, mi hermana mismo me decía que venía al colegio, decía, que se quedaba protestando con su colegio, que no era malo, pero no tenía... No tenía a las personas referentes involucradas en la enseñanza, sino claro. Que era un trato más distante. Lo que pasa que, guarda, no, a ver, con todo el respeto, a algunos tipos nos gusta enseñar materias y a otros tipos nos gusta conducir gente. Es decir, son dos ámbitos muy diferentes. Muy diferente. En la educación se requiere. En la educación necesitas las dos cosas. Las dos cosas, pero necesitas, por eso, pero no necesitas. Pero necesitas de los dos. No. Necesitas de las dos. Es como si yo te dijera, necesito un arquitecto, necesito un ingeniero, pero necesitas las dos realidades, ¿no? Bueno, Pacho, la verdad te queremos agradecer muchísimo. Pacho, querido, sí. Te vamos a invitar otra vez, ya que lo dijiste. Un placer, realmente. La verdad que me encanta la radio, me encanta que tengan esta iniciativa. Va a ser nuestro Felipe Pigna, porque es historiador. me sumo al barco cuando quieran. No, dale, te agradecemos muchísimo y bueno... quedaremos para pasar ahora un temita musical más. Tenemos, dale. Vamos a cerrar después una linda receta que acá tenemos a Meme que ha llegado. Esto es Trivial Polonio, Martín Buscaglia. Che, muy bueno. Un, dos, tres. Entre espejismos, respetando las señales, componiendo madrigales en semana de turismo, aprendiendo el catequismo que enseñan solo los viajes, esquivamos los peajes y así se leyó el destino. Llegarás a los Corvinos, recargarás tu voltaje. Yoga Sutras, consejos para mantener una buena calidad de vida. Y vamos a terminar un poco con esto que estuvimos hablando con Pacho, que va a cerrar, que lo dijo Montaigne en su momento. El niño no es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender. Una vez encendido el fuego después lo conducimos, pero es preciso encender la motivación. La chispa inicial. Claro. Si no hay eso, no hay el verdadero aprendizaje. Muy bien, y acá estamos ahora con Meme. Que si no hay vida sana, no hay fuego. Y encima nos la cruzamos antes de venir a la No radio. Sé si empezar a decir. Estábamos concentrados, ni bola, ¿eh? No, estamos buscando. Estaba concentrado. Estaba concentrado. Meme estaba acompañada. No, sí, bueno, pará. Así que chicos, saben, no la pueden invitar a Meme a salir. ¿Qué te pasa? ¿Además es tipo radio? No, me bajas el rating a mí, ¿no? Quiero decir que Meme, desde que le dijimos lo del pelo, viene con el pelo, como le hemos dicho, está muy bien, Meme. Seguí con el pelo así que estás muy lindo. Vamos a poner más fotos. Muchas gracias. Che, chicos, les traigo una crema de tofu dulce para desayuno, ¿eh? Uy, qué rico. Vamos. Es para una tostadita, digamos. Necesitan 350 gramos de tofu, media taza de miel, un cuarto de taza de jugo de naranja, una pizca de sal marina, una cucharada de esencia de vainilla, dos cucharadas de aceite de maíz o de girasol, una cucharada de jugo de limón y, bueno, un pancito fresco integral, ¿no? Y lo que hacen es, cocinan un poquito el tofu al vapor de 3 a 5 minutos y dejan que se enfríe un poco. En una licuadora colocan digamos, el tofu en trozos, la miel, el jugo de naranja, la sal, la esencia de vainilla, el aceite y el jugo de limón. Licúan todo hasta que quede como una cremita para untar. Si les gusta bien dulce, le agregan más miel. O también pueden agregar una fruta, una frutilla, un durazno. Y finalmente tuestan unas rodajas de pan integral, lo untan en, con el, digamos, la cremita de tofu y lo acompañan con un buen té. Chicos, el tofu es súper proteico, tiene omega 6, fitoestrógenos y calcio, así que es buenísimo y se conserva en agua, en la heladera, una semana, van cambiándole el agua. Perfecto. Vamos, espero que lo pongan en práctica, es fácil para el desayuno y la merienda. Como siempre. Y hablando de comida, le vamos a dar un agradecimiento fundamental al Cáter y los García, que siguen dando esas tortas riquísimas que toda la producción y hasta los alumnos también disfrutamos. Sí, sí, acá disfrutan mucho. Team Food, Cáter y los García. Yo quiero mandar un último saludo a Firulete que me está escuchando en este momento. Saludo a Firulete y a Cáter y los García, que pueden hablar con ellos para cualquier evento que tengan, desde bautismo, casamiento, grande, o sea, para todo tipo hasta de. Hasta cuentan gente. Con salón. Cuenta con salón, exactamente, para hacerlos. Eventos. Cáter y los García, www.caterinlosgarcia.com.ar o se pueden comunicar al 4771-5000. Y a nuestro querido locutor, Sebastián Amica, que lanza su boletín mensual de Yuquevoz para el cuidado de la voz. Y empezó también un curso de capacitación para ingreso a la carrera de locución. Así que todos los locutores que quieren realizar este curso obligatorio para entrar al LICE o al TEA pueden ir a hablar con Sebastián al 4725-3482 o al info@yuquevoz.com.ar. Además, él conoce bastante de radio y los puede asesorar también en otras materias. Otras áreas. Muy bueno, gente querida, esto ha sido todo por este martes y nos estamos viendo el martes que viene a las 18 horas por Radio Symphony. Esto ha sido el Tensiómetro, una auténtica locura. Chao, gente.